Hola Noemí, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola Camilo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Quiero corregirte una cosita nada más, no es una muestra itinerante, somos Sí. tres que hacemos una misma muestra. Itinerante no se va a mover, va a quedar en este lugar por ahora nada más, Claro, así no, no, no. que Le decimos porque todos los meses se están inaugurando muestras, por eso le decimos itinerante. Por un tiempo, obviamente, va a estar, por supuesto, la suya ahora. Noemí, bien. bueno, contame un poco de este Relatos del Desierto y bueno, ¿y cómo fue? ¿Se trabajó en conjunto con los otros dos artistas o cómo fue la propuesta? Mira, la muestra nace desde el afecto que nos tenemos, desde el afecto que nos tenemos como personas, desde el afecto que tenemos con el lugar en el que vivimos, que es esta pampa, y desde el afecto que tenemos por el arte. O sea que la primera conexión es esa. Y tenemos distintas disciplinas y cada uno desde lo suyo trata de darle una mirada al lugar que nos cobija. Entonces tenemos Mariana que hace grabados y ella trabaja una temática que en un día como en el de hoy todos lo vamos a entender porque ella habla del viento, particularmente en estas obras que ella tiene. Ella habla del viento a través de un personaje y bueno, y trata distintos aspectos del mismo. Voy a dejar el misterio, así la van a ver, así van a ver la muestra. Roberto es escultor y él como nacido en el monte, tiene vivencia de cuando vivía allí y trabaja con aparecidos, ánimas y con aspectos de eso. No es que no es algo fantasmagórico ni nada por el estilo, ¿no? Pero tiene partes de eso en sus obras. Trabaja con distintas maderas. Y lo que yo hago son relieves cerámicos a los que denominé como en general, como vestigios. Y porque son como restos, yo los construyo, ¿no? Al principio muy bien, no sé a dónde qué me va a llevar, pero Mira. como que hago como si fuera un collage de distintos restos cerámicos y de distintos materiales. Noemí, contanos cómo es no trabajar, bueno, en equipo en este caso con tus otros compañeros y también no poner no en valor y desde el arte, digo, elementos y cosas bien de nuestra pampa, digo, nombrás el viento, nombrás de tu otro compañero estas experiencias que recupera desde su lugar, digo, ¿cómo es traspasar, por así decirlo, esas experiencias al arte? Mira, yo creo que se hace de una manera muy natural, me parece a mí, ¿no? Hablo por mí, por lo menos, ¿no? Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo y hablamos, siempre intercambiamos opiniones y diálogos entre nosotros, ¿no? De nuestras obras y de otras obras. En esta oportunidad, como uno sabe la obra que hace cada uno, creímos conveniente que todo se aunara. Y hablar desde el lugar de origen de uno es como una cosa natural si uno presta atención a lo que pasa alrededor, que creo que es lo que le pasa a cualquier artista. No solo de una disciplina visual, sino hablo en general de cualquier artista, sea música, sea la escritura o hasta la cocina, que la veo como un arte también. Si uno presta atención, es natural tomar los elementos que uno lo rodean para poder volcarlos en lo que uno hace, ¿no? Que siempre termina siendo algo bastante autorreferencial también, ¿no? Porque, bueno, uno es un ser que vive con una problemática y vive inserto en un contexto. Todo eso siempre son ejes que conducen cualquiera de las obras, ¿no? Mencionabas que, bueno, Roberto utilizaba maderas y vos recuperás Sí. distintos cerámicos. ¿Hay algún otro material que hayan utilizado en estas obras? Bueno, los grabados están hechos en papel, porque no sé si vos sabés cómo son las técnicas de grabado. Bueno, hay una matriz y a partir de esa matriz en tinta se pone un papel y se sacan copias, ¿no? Esos son los grabados. Pero sí, yo trabajo con varios elementos, y hierro también, papel, madera, cerámica. Hay varios, todos aunados en construcciones pequeñitas. Son chiquititas, de pequeños fragmentos que conforman una obra un poco mayor a veces, pero en este momento es así. Las de Roberto son bastante grandes, y también tienen hierros, y hay no toda una madera de una sola pieza, sino que está hecho por medio de ensambles. Uh-huh. Y pintadas también, hay partes que están pintadas. Todos hemos hecho pintura, los tres, así que ninguno está, la pintura está también pasando allí, ¿no? En esa parte no hay pinturas específicas, pero está siempre presente con el color, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y me imagino también, hablabas de vestigios que yo construyo. ¿Sabés qué me sonó cuando te escuchaba? Como como una especie de naturaleza que uno le está dando vida. Vos sabés que, sí, yo a veces uno no es consciente de todo lo que hace, quizás hasta cuando lo termina, o al menos a mí me pasa eso, ¿viste? A veces no me doy cuenta de lo que hago hasta que está hecho. Yo empecé a trabajar con frutos, porque yo soy una juntadora de un montón de tesoros, le digo yo, y hay un montón de pedacitos de cosas, así que recolecto maderas, semillas. En algún momento después pliego todo eso sobre una mesa y empecé a hacer cerámica que estaban inspiradas en eso. Cuando las termino, como estoy trabajando con un material que se llama gres, una técnica cerámica, queda como si fuera esos frutos petrificados, y me pareció increíble el resultado que tenía, ¿no? Entonces, bueno, hice muchas cajitas pequeñitas donde, a manera de, como si fuera una exhibición en un museo de historia natural, están todos esos pequeños frutos, les llamo yo, pero en general son pedacitos de cosas. Claro. Algunos hechos y otros construidos por ensamble. Noemí, un poco mío. Bien, y un poco en este proceso creativo, ¿no? Vos contás que, bueno, vas recolectando y después surge la idea, o tenés algo en mente y decís, bueno, esto me puede servir, o te sentás y empezás a crear. ¿Cómo es un poco ese proceso? Mira, lo difícil es decir que esto me va a servir y esto no. Yo junto todo, lo que me parece a mí bello. Bello, digamos, los parámetros de belleza son recontra amplios, ¿no? Y personales. Entonces, bueno, a veces son hojas, otras veces son semillitas redondas, no importa. Después pierden ese contexto en general, porque de la forma en la que están armadas ya dejan de tener la identidad de semilla y pasa a ser una parte dentro de un todo, ¿no? Pero Y a veces se van armando, casi nunca sé a dónde voy. Tengo una idea general de lo que quiero, pero se va construyendo. Incluso cuando empiezo a modelar algo en cerámica, muy bien no sé para dónde me va a disparar. Entonces voy armando hasta que me gusta, armo, desarmo, armo y desarmo. Así es, en realidad. Noemí, ¿y cómo fue ponerse de acuerdo o no con los otros dos artistas también? Mira, eso es más fácil de lo que a veces parece. No es que nosotros nos reunimos un montón de veces ni nada por el estilo. Sí teníamos en claro que queríamos hablar de La Pampa, pero desde lo nuestro, cada uno en su temática. Vos vas a ver que son maneras de relatos distintos, porque cada uno tiene su materialidad, pero en general todo funciona, porque todos hablamos desde el lugar al que amamos, que es La Pampa, por supuesto. Sin que esté presente esa cosa tan característica de una línea horizontal o una chaucha de Calden, buscamos algo que sea como más difícil de hallar, quizás, claro, para un espectador. Buscamos algo un poco más distinto, una mirada desde otro lado. Sí, también dejar llevar un poco, ¿no?, la creatividad, sí, de cada uno y cada una, no, de los que participan. Que cada espectador construya lo que quiera, de última, ¿no? Tampoco lo vamos a condicionar a nadie. Noemí, bueno, esta muestra se va a estar inaugurando mañana, ¿no?, jueves, 19:30 horas. ¿Ustedes van a estar presentes ahí en la inauguración? Sí, por supuesto. Incluso tienen los chicos preparados, los chicos de ahí del complejo El Molino, una serie de charlas con escuelas, y algunas escuelas, y algunas veces van a ir algunas personas del CREAR, algunos alumnos del CREAR, o sea que en algunos días de la semana también vamos a estar nosotros presentes para ayudar en el recorrido o en la mirada, ¿no?, de la muestra. Sí, que también está bueno poder encontrarse con el artista y por ahí poder intercambiar, sí, y a vos también te sirve, sí, ¿no? Sí, es interesante. Yo soy una ex docente y esa parte, la parte de educativa siempre tiene que, para mí es una pata importante en el arte. Cualquier lugar de, que acá funciona muy bien, en realidad los otros espacios artísticos también funcionan con esa cuestión de visitas con alumnos de distintas lugares, ¿no? Mm. Lo que no se ve mucho, Noemí, es esto de que tres artistas, ¿no?, en distintas técnicas trabajen en una misma temática. Bueno, entonces es importante que vayan a ver cómo nos salió, porque nosotros estamos contentos, pero sí, habría que ver qué dice el resto de la gente, ¿no? Y por ahí también sirve de inspiración para otros artistas para juntarse, ¿no?, y poder hacer algo. Totalmente. O sea, eso siempre funciona, sí, la verdad que sí. Siempre hay, cuando uno va a una muestra, me pasa a mí particularmente, ¿no? Uno viene cargado de imágenes que como motores para futuras obras, ¿no? ¿Ya habían trabajado juntos antes? No, esta es la primera vez. Qué bueno. Es la primera vez. Qué bueno. Noemí, bueno, mucha mer bueno, para mañana. Gracias. Porque la verdad que la idea está muy buena, la junta está muy buena. Sí. Y además hablan de nuestra Pampa. Sí. Sí, y sin mencionarla tan directamente, ¿no? Pero sí, es cierto. Tal Hablamos cual. De ello. Noemí, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias.